de Goyeneche a Tarantino. Tarea difícil nos toca al querer decir con palabras bonitas algo de aquello que ya fue dicho de una manera tan acertada, sutil y hermosa que hasta apabulla. Son historias de nuestra tierra latinoamericana, así como lindas narraciones ficcionales, las que seducen por surgir de hechos cotidianos, contados como preciosas pinturas que simplemente hacen pensar en la vida como algo bien bonito o por lo menos aún interesante. Son palabras, tonos de voz, silencios, no tirados al azar, sino bien pensados, como mariposas que embellecen esto de pensar como si fuese un arte que un mundo mejor es posible. Y una vuelta le dice, ¿usted qué hace que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, que uno van a llegar a la luna. ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien propaganda norteamericana, así que va a llegar la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Pero muy buenas noches, de Goyeneche Tarantino, programa número 68 y la luz roja que titila. ¿Está bien dicho? ¿Titila? Parpadea, una cosa así. Mi nombre es Evelina, a mi lado Tata Sterkel, ¿cómo estás? Me está diciendo Tata, ¿no me dices Matías antes? Pero me dijiste que no te diga más. Ah, bueno, sí, muy bien, muy bien. Sí, no, me quedé con el detalle de la luz que tardó, como hizo como un efecto, y un parpadeo y dio, tiene el colorado así. Hermoso. Para presentarse. Bien, bien, muy bien. Muy linda noche. Noche fría noche. Ya, ¿no? Y bueno, estamos adentrándonos en el otoño. Pero viste que igual los días siguen teniendo esa cosa de que salgas abrigado, al mediodía no sabés qué hacer con la ropa y a la noche sí, otra vez abrigarse. La clásica cebolla, digamos. Capa y capa de ropa que te la sacás, te la pones y demás. Ya uno está sintiendo... Una en realidad, porque me pasa a mí, los ganglios un poquito inflamados, ¿no? Ah, pero me está pasando. Te vuelve muy sensible el clima. Sí, pero bueno, hay que disfrutarlo. Es miércoles y los miércoles nos gustan, nos dimos cuenta, esto de que siempre decimos, día de transición, día de mitad de la semana, hay que ponerle onda, no queda otra. Detrás del vidrio tenemos como todos los miércoles al señor Pablito Lesiani en controles, con su pauta en mano, atento. Comiéndose la pauta en este momento. Claro, para que le caiga. Debe caer bien la pauta. Para internalizarla. Es sana. Sí. Y tenemos un montón de gente más detrás del vidrio. El Colorado, Luchito Laitó y la señorita Sofi, que está todos los miércoles. Firme. ¿O no? Lo vamos a hacer columnista en algún momento. Bueno. ¿Te parece? Perfecto. Hoy tenemos un programa hermoso, pero todos los miércoles decimos lo mismo. ¿Será que nos gusta hacer este programa? Es un programa mejor que el miércoles pasado, viste que siempre está esa intencionalidad de que uno ir superándose. Ir superándose. Como decíamos, lo único que vamos a tirar como adelanto es que lo habíamos prometido, va a estar bastante dedicado a Eduardo Galeano, pero con matices, no vamos a hablar de Eduardo Galeano todo el programa, ¿verdad? Y tenemos vías de comunicación para que se comuniquen. Claro, justamente. Porque hablando de esto de adelantar, también tendremos que adelantar cosas que si quieren comunicarse con nosotros, teléfonos 451-6917 o al correo de radionautafm@gmail.com o por nuestra nueva página radionauta.com.ar, también por nuestro Facebook, ¿no? Sí. De Goyeneche a Tarantino. O el mismo de Radionauta, o el Twitter también de Radionauta FM. Si alguno quiere, lo dejamos ahí. Nosotros no usamos esa tecnología, pero Si mandan, alguno claro. nos tuitea algo, que nos avisen después, que alguien lo... No sé, no es que lo retuitee, pero que nos avisen en el Facebook, che, están tuiteando que está bueno el programa. Sería bueno, hermoso, sería hermoso. Claro, pues el Twitter todavía no lo tenemos. No. Y nos cuesta el temita, ¿no? Ah. Bueno. Favorcito. Vemos, capaz que para después de vacaciones de invierno. Y también tenemos la posibilidad, o tienen la posibilidad de escucharnos a través de TuneIn.com. Buscan Radionauta, es una aplicación que se las descargan de cualquier celular y nos pueden escuchar, por ende, en cualquier parte del mundo. Hoy pensábamos eso. ¿Estás en algún país de Latinoamérica y nos escuchás? ¿Estás en Europa? No podés escuchar. ¿Estás subiendo en el Tíbet? No podés escuchar. Comprar Pit. Nos claro. podés escuchar, claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta banda, particularmente, la descubrí hace poquito en un programa muy bueno de Radionauta que se llama Larga Duración. La pasaron. Se llama Junip. ¿Está bien pronunciado? Sí, me dicen que sí. Y el tema, el álbum tiene el mismo nombre que la banda, es el año 2013. Quien canta es José González, un hombre que en realidad es sueco, pero de padres argentinos, por eso se llama José González, ¿no? Porque claro. es raro que viva allá y se llame José González. Sus padres se exiliaron durante la última dictadura. Muchos argentinos se exiliaron a Suecia. Suecia fue uno de los países que abrió sus puertas a los exiliados argentinos en la última dictadura. No sería raro, ¿no? Cuando escuché que dijiste que era sueco de padres argentinos, me imaginé que había sido en esa época. Exactamente. El primer disco de esta banda se llama Fields, es del año 2005. Después de este disco, él como que profundizó su laburo solista, y en el 2013 sale este disco, y en este disco está este tema que vamos a escuchar. Se llama V-Lines. Hermoso tema. Cortito, pero lindo. Escuchémoslo. Volvemos en De Goyeneche Tarantino. Pasaba Junip, esta banda que tenía un tema cortito como el punk, dijo el Tata. Sueco argento, podríamos decir. Sueco argento. Y vamos a arrancar con esto que hemos llamado efemérides. Cosas que pasaron en algún día como hoy o como los de esta semana, pero en otro momento de la historia. Vamos a nombrar a un actor reconocido que nos gusta mucho a ambos, que un 22 de abril, o sea, un día como hoy, pero de 1937, nacía. Se trata de John Joseph Nicholson, más conocido como Jack Nicholson. ¿Te gusta Jack Nicholson? Nicholson. Es algo extraño. Nicholson. ¿Por qué? A mi vieja nunca le gustó, viste, como que uno también hereda cuestiones familiares. Sí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene tu mamá con Jack Nicholson? La cara. Básicamente la cara. No, sí, le genera, viste que tiene expresión particular, ya sí, muy asqueroso y de perverso. Es verdad. Es de ahí, por ahí, pero a mí me gusta cómo actúa. Pero siempre uno, viste, tiene como la primer trabita de la primera socialización, ¿no? Sí. Ese es el problema. Pero después no está todo bien con Jack Nicholson. Bueno, psicosis es increíble. Jack Nicholson. Aprovecha bien su cara, perdón, ¿no? Igual. Y de hecho, yo voy a decir algo. La sonrisa de Guasón es la de Jack Nicholson. No hay a mí otra. No me jode. No hay otra. Estamos todos de acuerdo en el estudio. Me encanta cuando pasan esas cosas. Nacía en Nueva York el 22 de abril de 1937. Bueno, es actor, productor, guionista y director de cine. Y vamos a contar cosas curiosas, ¿no? Lo que todo el mundo sabe. Por ejemplo, algo que más tiene que ver con un chusmerío, pero no nos importa. Creció creyendo que su abuela era su madre. ¿Por qué? Porque su mamá lo tuvo de muy jovencita. Y el apellido Nicholson no es de su padre. Su padre es Donald Fursilio, o Fursillo, que no se debe decir Fursillo. Pero bueno, que los abandonó a él y a su madre, quien estuvo a punto de abortar, pero al final decidió tener al bebé, o sea, Jack Nicholson, por lo que fue criado como hermano de su madre. No supo la verdad hasta que esta última falleció, siendo ya un adulto. O sea, se enteró que su madre era su madre cuando estaba en su lecho de muerte, podríamos decir. Una historia que hoy en día también, ¿no? Se repite y sucede. Y yo quería comentar una película que para mí fue una de las mejores de Jack Nicholson, que me encanta. El título original, esta peli es de 1975. El título original es One Flew Over the Cuckoo's Nest, que en España, literalmente traducido, sería Alguien voló sobre el nido del cuco. Pero se conoce en Argentina y en México como Atrapado sin salida. Una buena película. ¿Te gustó esta película? No recuerdo mucho. Es la que él lo sentencian a prisión y se hace pasar por enfermo mental, podríamos decir así muy bruscamente. Y lo meten en un psiquiátrico. Y no te cuento más nada porque si no... Personajes típicos también, ¿no? de Nicholson, sí. ¿No? Excelente, chicos. El tema chicas. También, bueno, hoy salimos con el tema de la cara de Jack Nicholson. La cara de Jack Nicholson no da para que sea, no sé... Piñón fijo no puede ser Jack Nicholson con esa cara, ¿no? Asusta a los nenes. Tal cual. Tiene una cara por ahí... Y una expresión y también la forma en que también la pone en escena... Queda más sí. Para este tipo de películas, pero bueno, también supo aprovechar eso. Te voy a leer otra curiosidad respecto a esto de el título. La traducción para España, esto de Alguien voló sobre el nido del cuco, de la película y del libro, es mala, dice Wikipedia, por ser literal del término en inglés, pero no recoge en absoluto el sentido que tenía y tiene tanto en la película como en la novela en que ésta se basó. En concreto, en la novela, que aparece narrada desde el punto de vista del jefe Broadman, bueno, uno de la historia, esta es una rima infantil americana que él recuerda. Su abuela decía, había tres gansos, u ocas, en la bandada. Uno voló hacia el este, uno voló hacia el oeste y uno voló sobre el nido del cuco. La rima significa que cada uno tiene un destino distinto al de los demás. Y así se cumple en el libro y en la línea argumental de la película, donde los dos pacientes del manicomio... Bueno, no lo voy a decir porque si no digo el final de la película. Me frené antes, justito. ¿Qué rápido que funciona esa cabeza. Lo que estoy pensando hoy. Claro, no. Pero, porque después se quejan de que nuestra columnista cuente el final de las películas. Bueno, no lo voy a contar. Contalo susurrando si querés por ahí. No, querés todo eso encima tuyo cuando vos lo contás. No. La recomiendo Atrapado sin salida con Jack Nicholson, peliculón. Ahora se nos van a quejar porque tirás la piedra y escondés la mano. Bueno, la gente igual le gusta quejarse. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Es verdad. Vamos a decir otra efeméride, también del 22 de abril. Es el Día de la Tierra, Tata. Mira, sí. Hoy me enteré eso. Estaban... No sé, en Google. Viste que Google pone sus datos. Sí, sus cosas. Claro, las datas, ¿no? Sí. No sé, ¿eso dijiste? Sí. Ah, sí. Esta es el Día de la Tierra desde 1970. Pero lo que queríamos hacer, como este programa está dedicado a Galeano en su gran mayoría, es contar justamente cómo cuenta Galeano en el libro Los Hijos de los Días, esta efeméride del día de hoy. Y lo que dice Galeano es lo siguiente. Día de la Tierra. Einstein dijo alguna vez, si las abejas desaparecieran, ¿cuántos años de vida le quedaría en la Tierra? 4, 5. Sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay plantas, ni animales, ni gente. Lo dijo en rueda de amigos, los amigos se rieron, él no. Y ahora resulta que en el mundo hay cada vez menos abejas. Y hoy, Día de la Tierra, vale la pena advertir que eso no ocurre por voluntad divina ni maldición diabólica, sino por el asesinato de los montes nativos y la proliferación de los bosques industriales, por los cultivos de exportación que prohíben la diversidad de la flora, por los venenos que matan las plagas y de paso matan la vida natural, por los fertilizantes químicos que fertilizan el dinero y esterilizan el suelo, y por las radiaciones de algunas máquinas que la publicidad impone a la sociedad de consumo. Así cuenta Galeano la efeméride del día de hoy. Pero además cuenta de una manera muy bonita que el 23 de abril es el Día del Libro Internacional del Libro. Yo te digo así, ¿por qué es el Día del Libro? Porque en teoría el 23 de abril coincide con el fallecimiento de Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. ¿Leíste algo de ese hombre? Garcilaso de la Vega, flor de nombre. Garcilaso, no, podríamos juntar a nuestra invitada por ahí, si, que nos cuente un poco de Garcilaso de la Vega. Sí, no, creo que va a hablar de otro, pero le preguntamos igual. Por eso fue elegido por la UNESCO como el Día Internacional del Libro. Pero esto de... O sea, porque se acumularon varios escritores muertos en un mismo día y dijeron que es el Día del Libro. Sí. Bueno, pasa. Y la UNESCO tiene esas cosas, ¿no? Sí. Te elige un día. Pero a nosotros nos interesa en general con las efemérides contar cosas como poco comunes. Y Galeano, no es que se copie de nosotros, claramente, ¿no? Pero cuenta cosas locas o paradójicas de esto del Día del Libro. Y esto es lo que dice respecto al 23 de abril. Hoy, Día del Libro, no viene mal recordar que la historia de la literatura es una paradoja incesante. ¿Cuál es el episodio más popular de la Biblia? Adán y Eva comiendo la manzana. En la Biblia no está. Platón nunca escribió su más famosa frase: solo los muertos saben cómo termina una guerra. Don Quijote de la Mancha jamás dijo: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. No fue dicha ni escrita por Voltaire su frase más conocida: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Hegel nunca escribió: gris es la teoría y verde el árbol de la vida. Sherlock Holmes jamás dijo: elemental, querido Watson. En ninguno de sus libros, ni panfletos, ni cartas siquiera, Lenin escribió: el fin justifica los medios. Bertolt Brecht no fue el autor de su poema más celebrado, ese que dice: primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista. Y Jorge Luis Borges no fue el autor de su más difundido poema, ese que dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, trataría de cometer más errores, etcétera, etcétera. Y ahí Eduardo Galeano nos contaba algunos datos respecto a los libros, quizá más conocidos o más famosos algunos de ellos, de la humanidad. Por ejemplo, la Biblia. ¿Leíste la Biblia alguna vez? Sí, ¿cómo no? O el Nuevo Evangelio. No, ¿cómo se llama? ¿Nuevo Evangelio? A mí me gustaba el Antiguo Testamento. El Antiguo. A mí el Nuevo Testamento, el Evangelio no, me aburría. Hasta el Apocalipsis era aburrido. A mí me gustaba el Apocalipsis y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento eran... Ah, pero ¿no eran cuatro historias iguales, pero contadas por distintas personas? Bueno, no me preguntes porque no me acuerdo nada. De hecho, yo... ¿No es el Evangelio según San Juan, San Lucas, San Marcos, claro, y San Pedro? Pablo. Pedro y Pablo, viste, los dos picapiedras, medio difícil. Y después hicieron una banda. No, y después venían, bueno, la carta tal, los corintios, esto, los otros. Pero digo, eran cuatro libros iguales, digamos. Sí. Que lo contaban distintas perspectivas, está bueno. A mí me pasó que... tuve que recuperar. A mí en el colegio me tomaban las partes del Evangelio, o sea, de memoria. Ah, no. Y tuve que recuperar una parte porque no me la acordaba. ¿Puedes creer? Esas cosas de un colegio católico. Católico. No, a mí con los mandamientos, ¿viste? Saber los 10, pero había que saberlo, los mandamientos. Bueno, pero nos vamos. Soñaba, ¿no? Volvamos. Última efeméride del día de hoy. Última efeméride. Te quería contar, porque un día como hoy se conmemora, se quiere el 100 aniversario, el aniversario, se quiere centenario. Bien. De lo que fue el genocidio armenio. Un genocidio perpetrado por el viejo, se quiere, Estado Otomano, o el Imperio Otomano en realidad, no Estado Otomano, que aún hoy sigue luchando por su reconocimiento, ¿no? Del total, la totalidad de los países, solo 22 países reconocieron con el término genocidio al genocidio armenio. Ajá. Entre los cuales obviamente no está Turquía. Turquía suele poner trabas, poner frenos a ese reconocimiento como tal, cuando los mismos armenios dicen: nosotros no estamos buscando revancha o culpando, estamos tratando de reconocer la historia de otra manera. Ajá. Para contar un poquito de Armenia, o de la meseta de Armenia, que es ese sector disputado, era el sector donde básicamente pasaban las caravanas que iban de oriente a occidente, el comercio, era un territorio muy disputado. Bastante de paso, digamos. Claro, en un momento por los persas, los macedonios, los romanos, después más tarde la dominación bizantina, la árabe, ¿no? Y después se instalaron los tártaros y los turcomanos o turco-otomanos. Bien. Puede sonar gracioso, pero son así, turcomanos. Ya el primer indicio de genocidio empezó con el sultán Abdul Hamid, que gobernó de 1876 a 1909. ¿No? En este periodo murieron casi 300.000 armenios. Posterior a esto, cuando es derrocado, asumen los jóvenes turcos, que en teoría tenían una línea más liberal. Entonces, por ahí esto de andar matando gente por su condición religiosa no era del palo de ellos. Pero no, se reconvirtieron al nacionalismo ferviente. Y los días estos, 23 y 24 de diciembre, bueno, después de una cantidad de persecuciones a los armenios, decidieron esto mismo: detener, fusilar a sus máximos referentes intelectuales, a todos los mayores, hombres mayores de 15 años, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos los deportaron al desierto. Vayan para Siria. Claro. Que es lo mismo casi que en vez de encontrar la muerte con un fusil, encontrarla en el desierto, porque wow, acá sí. Hasta que camines entre el hambre y la peste te va a llegar en algún momento. Este reclamo, digamos, hasta hoy en día sigue siendo algo, ¿no? Que no reconocido como tal, en su totalidad. Pero relacionando esto a alguien que sí levantó desde por ahí otro. De otro tipo de manifestación, como es la musical, son estos músicos que viven, digamos, en Estados Unidos, hijos o parientes también de deportados, porque muchos fueron deportados al resto de Europa o América, son los famosísimos y extra conocidos System of a Down. Exactamente. SOAD, como dice SOAD. Acá. SOAD. Una banda que nació más o menos en el año a mediados de los 90. Exactamente. Algunos hits, lo voy a decir con un mal inglés, bueno, Chop Suey, Toxic City. Buena. Esa. Yo te iba a decir Toxicity. ¿Y cuál más? ¿Alguno más? Si tiene, bueno, B-Y-O-B, no me pidas, sí, las letras deletreadas, porque esas no las sé. Las letras deletreadas. Las letras deletreadas. Valeano. Pero bueno, más allá de eso, en todos estos discos, siempre, también a medida de su éxito, en distintas entrevistas, siempre fueron levantando esta lucha, recordando la lucha, ¿no?, para el reconocimiento del genocidio armenio. Así llegó el año 2006, cuando ellos sacan ya un video documental donde mixan, si se quiere, un recital con partes documentales que se llamó Screamers. Exactamente. Y este año, para la conmemoración de los 100 años, realizaron una gira desde principios de febrero por toda Europa, que culmina mañana en que la gira se llama Wake Up the Souls, ¿no? Ajá. Nos está encontrando, las almas. Claro, en la capital de Armenia. Bien. ¿No? Termina mañana. El recital consta de tres bloques. Esos tres bloques de recitales están divididos, ¿no?, por un video educativo, ¿no?, donde van informando también sobre esta causa. Y si querés, para contarte algo más. Cuéntame. Para cerrar, una frasecita que escuché en parte de este DVD Screamers, que me pareció también que es una pequeña síntesis de lo que ellos pregonan, o lo que intentan dejar con esta lucha que ya llevan hace casi 20 años, 21 años. Oigan, esta banda no empezó a cambiar el mundo, no empezó a cambiar su mentalidad, pero sí comenzó a generarles preguntas. Esto. Llegar, y también ha dicho en estos últimos recitales, es hora de cambiar el planeta. O sea que sí. Esto fue en el 2006, decía, bueno, vamos a dejar un par de preguntas. Hoy el mismo guitarrista, Darren Malakian, dice, vamos, es momento, es hora de cambiar el planeta. Súper interesante lo del genocidio armenio. Súper recomendado también este documental, que está completo en YouTube para escucharlo. Como decíamos, esta banda System of a Down tiene 4 álbumes, discos. El último es doble, el del año 2005. Tocaron en Argentina hace un par de años, que después quizá nuestra invitada nos puede contar, porque ya estuvo presente en ese recital, que dicen que fue increíble. Y en septiembre de este año vuelven a la Argentina. Hay que ahorrar, porque las entradas están saladas, pero es una banda que vale la pena ver en vivo. Mucha energía. Y vamos a escuchar un temita de ellos. ¿No, Tata? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. El tema que vamos a escuchar es Innervation, del disco Still This Album, del año 2002. Well, I have a home longing to roam. I have to find you, I have to meet you. Signs of your face, slowing your pace. I need your guidance, I need to seek my end. In a trance, your sacred silence, losing all violence, stars in their place, mirror your face. I need to find you, I need to seek my inner vision. Path in life, the road that leads to all leads to one. There's only one true path in life, the road that leads to all. Inner vision, your sacred silence, losing all violence.

una semanita, algo un poco más reflexivo y seguir recordándolo, ¿no? Porque si no es como que lo abocamos a una fecha. Exactamente. La escritura, las palabras persisten. Exacto. Galeano se llamaba en realidad Eduardo Germán María Hughes Galeano. Alto nombre. ¿Qué es ese nombre? ¿Viste que el uruguayo tiene el nombre raro? Sí. Nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940, un mes muy hermoso, un mes primaveral, como nosotros, Tata, como de nosotros. Alguna manera. Y bueno, murió el pasado 13 de abril de este año. Hay un montón de cosas que se saben sobre Galeano, hay un montón de videos girando sobre Galeano. Lo que hicimos y lo que queríamos compartir es un pequeño fragmento de una entrevista que le hacen a Galeano en Plaza Cataluña. Es media como espontánea la entrevista y él tiene una cantidad de frases y de cosas que decís, loco, esto lo preparaste, a mí no me jodas. Y no, es su pensar narrado y contado de una manera hermosa. Vamos a escuchar un poquito de Galeano en este momento. Ese mundo al revés es un mundo de mierda, pero no es el único mundo posible. Y cada vez que yo me asomo a estas concentraciones lindísimas de gente joven, pienso, no, hay otro mundo que nos espera. Ese otro mundo, este mundo de mierda está embarazado de otro. Y son los jóvenes los que lo llevan adelante, porque somos todos iguales en la lucha por una vida diferente. Y ojalá que eso siga vivo, porque si no, ¿para qué mierda voy a vivir si no es porque creo en algo mejor que lo mío, que es lo que me espera? Yo no soy un gurí de nada, ni señor, gran sabio de nada. Y además, entre nosotros te confieso, los intelectuales me rompen la... Yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan. Los que solamente razonan. Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta, ¿no? No, yo no creo en eso. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. A mí me interesa la que combina el cerebro con las tripas, la que combina todo lo que soy, todo, sin olvidar nada. Ni la barriga, ni el sexo, ni nada. Ni la cabeza que piensa, que es útil también, pero con cuidado. Porque la cabeza que piensa solita es muy peligrosa. Es como el dinero. Ahora hay una especie de, ¿cómo te diría? De himno que cada día se lanza. La alabanza del dinero. Qué maravilla la libertad del dinero. La libertad del dinero es enemiga de la libertad de las personas. Lo importante es que nosotros, las personas, seamos libres y plenamente conscientes de que somos parte de la naturaleza. Y ese es el mandamiento que se le olvidó a Dios. Decir, serás parte de la naturaleza, obedecerás a la naturaleza de la que formas parte. A Dios se le olvidó porque estaba ocupadísimo. Escuchamos a Eduardo Galeano en esta entrevista bastante espontánea en Plaza Cataluña. Él estaba en España justamente porque fue el contexto de los llamados indignados, que España estaba explotando por todos lados. Y esto es lo que decía. Pero tenemos aquí en el piso a una invitada muy especial, la señorita Eloísa Ladaga. Sí, salimos de la misma panza. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Qué bueno que viniste. Muchas gracias. Que viniste. Y aparte, fanática, no sé si fanática, pero... System, The System of a Down. De SOAD. De SOAD. Se lo dedicamos, ¿no? Totalmente, claro que sí. Muchas gracias. Y en esto de pensar un poco la literatura latinoamericana, queríamos que nos cuentes algo como novedoso para nosotros, porque ella ya lo sabía, nosotros que somos unos ignorantes. Le queda lo de Garcilaso. Sí, lo del Inca Garcilaso. No lo he sentido nombrar. No me fue tan ajeno como a ustedes les fue, pero sí. No me pidan que diga nada al respecto sobre eso. No, porque no era la idea. No era la idea de ninguno. Contanos. Les traje lo que les traje, les cuento. Sí, obvio. Un poeta cubano que se llama Nicolás Guillén, no sé si lo han sentido nombrar. Este poeta vivió, podríamos decir, durante casi todo el siglo XX, nació en 1902 y murió en 1989, todo en Cuba. Nació en Camagüey, más precisamente, y murió en La Habana. Desde bastante chico fue periodista, porque su padre lo era, y en 1916 empezó a escribir poemas. Es importante decir que era un poeta negro. Ajá. Y toda su poética estuvo bastante marcada por lo que fue el modernismo de Rubén Darío, ¿no? Esta necesidad cultural latinoamericana de expresarse mediante la lengua y la literatura nacionalmente, regionalmente. Les traje poemas de dos poemarios. El primero es Motivos de Son, que lo escribió en 1930 y fue como el que lo lanzó a la fama, podríamos decir, y lo constituyó como un poeta universal, ya que este poemario retoma, o sea, le da un acceso directo al público, podríamos decir. ¿Por qué? Porque toma, por un lado, la lengua del habla cotidiana de La Habana, y por otro lado el son, que es este ritmo cubano, podríamos decir, en el que hay dos cosas. O sea, Motivos de Son se llama el poemario, motivos en cuanto a la letra, el contenido, y el son al estribillo, o sea, al montuno, le llaman ellos, que es como el estribillo, la parte quizá como que remata las canciones en ese caso, bueno, en este caso los poemas. Lo que decíamos en un momento, en realidad lo que me comentaba Elo antes de venir respecto a este poeta, y lo relacionábamos de alguna manera, no forzada, porque es real, con Galeano, es esto de contar y narrar y decir poesía de una manera muy sonora, como muy cantada. Galeano tenía como esa tonalidad para leer. Sí, de una. De hecho, bueno, como que se habla como de una poesía de carácter colectivo y dialógico. ¿Por qué? Porque él era negro, reproducía el habla del negro, y como que su poesía era para los negros, para la gente común de Cuba. Bien. Si quieren les puedo leer un poema cortito. Sí. Sí, espero poder leerlo bien, porque es medio... A ver, en este poemario son pocos poemas los que hay, son 8 poemas. Y es como que escribe como se habla, así que es medio... Vamos a ver qué sale. Nos vamos a Cuba. Se llama Negro Bembón. Bembón tiene que ver con los labios carnosos de los negros. Hay un tema, es Mataron al Negro Bembón. Bueno, muchos de estos poemas, que esto le iba a decir, están musicalizados. Y hay canciones hoy en día que nada, con estas letras. Bueno, arranco. Dale. ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen Negro Bembón, si tiene la boca santa Negro Bembón? Bembón así como eres, tiene de to, caridad te mantiene, te lo da to. Te queja todavía Negro Bembón, sin paga y con harina Negro Bembón. Majagua de dri blanco Negro Bembón, zapato de tono Negro Bembón. Bembón así como eres, tiene de to, caridad te mantiene, te lo da to. Te dan ganas de bailar. El claro, cubano no sé, se los debo, el cubano se los debo, pero bueno, esto muestra mucho la musicalidad que tiene la rima, el estribillo, es bastante interesante. Son todos estos los poemas de este poemario son de este estilo. ¿Y el otro cómo era? ¿Qué otro? Poema. ¿Ah? Y el otro es del como dije, este poemario se fue escrito en 1930, en 1931 larga otro poemario que se llama Songo Rocosongo. Eso a mí también me resuena, Songo Rocosongo. Es muy ya es un sonido, es una percusión. Maraca, claro. Songo Rocosongo. Sí, o sea, este poemario tiene mucha onomatopeya, mucha gitanjáfora, que es como una... Bueno. Esa la aprendí. Es la palabra del mes, gitanjáfora. Son esas palabras que no tienen significado, pero que tienen muchas son muy sonoras. ¿Cómo se llama? Gitanjáfora. Hay que decirlo un día en un lugar y te hace ser interesante. Claro. Ahora veo cuántas gitanjáforas usas. Más cuando no se te entiende algo, ¿no? Claro. Yo veo con gitanjáforas. Por eso no se me está entendiendo. No es que modulo mal. Claro, son gitanjáforas. ¿Vos no descubrís el ritmo, la percusión detrás de lo que hablo? De una. Ay, lo hice, hablamos igual. Qué bárbaro. Bueno, y en este otro poema, Songo Rocosongo, él escribe su prólogo. Eso está bueno, es interesante, porque como que introduce de lo que va a hablar. Y él dice que se decía de su poesía que era una poesía negra. Él prefiere hablar de versos mulatos. Ajá. Porque ahora en este otro poemario abandona el habla de los negros, pero sigue con la temática de la sociedad cubana. Y también en este retoma mucho el tema de lo español y lo africano. Es por esto que hay otro poema que me gustaría leerles, que se llama La canción del bongo, también sigue con esto de la musicalidad. Es un poco más largo, pero bueno, no importa. Leo, te dejamos. Te lo permitimos. ¿Eh? Por ser vos. Esta es la canción del bongo. Aquí el más fino sea, responde, si llamo yo. Unos dicen, ahora mismo, otros dicen, allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz, convoca al negro y al blanco que bailan el mismo son. Cuaripardos y almipietros, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. Aquí el más fino sea, responde, si llamo yo. En esta tierra mulata, de africano y español, Santa Bárbara de un lado, del otro Changó, siempre falta algún abuelo y cuando no sobra algún don. Y hay títulos de Castilla con parientes de Bondó. Vale más callarse, amigos, y no merecer la cuestión, porque venimos de lejos y andamos de dos en dos. A quien más fino sea, responde, si llamo yo. Habrá quien llegue a insultarme, pero no de corazón. Habrá quien me escupa en público cuando a solas me besó. A ese le digo, compadre, ya me pedirás perdón. Ya comerás de mi ajiaco, ya me darás la razón. Ya me golpearás el cuero, ya bailarás a mi voz. Ya pasearemos del brazo, ya estarás donde yo estoy. Ya vendrás de abajo arriba, que aquí el más alto soy yo. Muy bonito. Una cosa que me queda en el tintero. La gigáfora. Además de la gigantáfora que no, es. No sé si ella, que por ahí es una señora de las letras. Con este tipo de cosas. Por favor. Sí. ¿Generalmente terminan en O? ¿O todos terminan en O por algo? Muchas de las poesías terminan en O. Y creo que para mí es una cuestión percusiva. Sí, seguramente. Es la letra más percusiva. Hace una percusión así. A intentar hacer con A, con E, con I y con U. Fíjate que la voz es como el toc-toc. Es Cuba, chico, claro. Además, pero por ahí, digamos, es un recurso, porque más allá es real esto de primero utilizar en la primera poesía el vocabulario, en el segundo sigue manteniendo esto, la musicalidad. Y por ahí eso de acabar, ¿no?, la rima en la O le da ese tono. Tal cual. Acá la gente se ríe porque están todos como súper escuchando reatentos. Eloisa, muy interesante esto, la verdad. Está bueno, está bueno. Y está bueno para seguir leyendo, porque son muy interesantes. Después tiene otros poemarios que tienen que ver más cuando con toda la época cubana, cuando está Batista, después cuando él vuelve, se exilia, vuelve. La verdad que es un poeta interesante y eso, y que retoma mucho como los orígenes de lo que fue Cuba, bueno, y también podemos extenderlo a Latinoamérica. Muy interesante, sinceramente. Da para hablar, pero bueno, tenemos una hora este año de programa. Una hora de programa, claro. Puede venir ¿viste? Y el aire es... Es tirano. Eloisa, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Vas a estar invitada de nuevo, sabelo. Aquí estaré. Bueno. Y prepara a Garcilaso para la próxima. Alinka Garcilaso. Algo tenemos que buscar para el próximo programa. Te juro que me quedé Garcilaso, como... Claro. Vamos a escuchar un poco de música. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Tenemos un temita de una banda mexicana. Viajamos ahí, cruzamos ahí el Golfo y nos fuimos a México. Una banda que, a ver, no es de las bandas más reivindicativas de lo latinoamericano. Ahí sobran, por ahí. Pero sí, en la onda molotovonense, pero un poco menos comprometida, estaban los Plastilina Mosh. Ahí va. Que la pegaron mucho a mediados. A mucho me salió ahí un. Me fui a mediados de los 90. Con Mr. P-M-O-S-H. Sí, mal. Mr. P. Mosh. Pero este es otro de los temas por ahí un poco más fanqueros, que es Pinche Stereo Band, del disco Hola Chicuelos, ya pasado el 2000, el año 2003. Sé cuándo yo vaya a volver y no llamo porque no quiero sentirme a ti. no hago es repetir que tengo mucho que decir. Y aunque tú creas que no solo basta un silencio para poder oír cómo río de las cosas que los hacen sufrir. Mientras estos momentos los evito como cuentos para poder exhibirlos en un álbum de recuerdos. Y así serían de mí. A De Goyeneche Tarantino con esta palabra nueva que aprendimos en el día de hoy, que es gitanjáfora. No, gitanjáfora. Le da tatuaje. Mira, ¿sabés lo que me dijeron del otro lado? Que ¿qué? Estaban ellos tan risueños. Que la rítmica generalmente se hace con la A. Y a mí me suena la O. Yo voy a hablar con un par de negros para asegurarme de esto. Para el programa que viene, tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Bueno, en de fondo, ¿quién tenemos? Y para príncipe este último bloque, al príncipe Gustavo Pena. Nacido el 2 de diciembre de 1955, lo traímos también por, bueno, es un músico uruguayo. Ahí va. Más adelante, digamos, siempre tenemos esta este segmento para música más que nada rara. Por ahí el príncipe hoy en día se hizo bastante conocido. Por ahí en un mundillo medio under también, ¿no? Uh-huh. No es. Pero sí adquirió relevancia con su temita Como que no, que lo hizo Don Dabag en su momento y que ahora lo reversionó, lo hizo la Liga. Lo hizo la Liga. Lo escuché, lo voy a escuchar. Mucho mejor que la versión Tito y la más fiel que la de Don Dabag, que tiene esa onda flaca, digamos, onda flan, la onda vaga. Sí. Está por ahí, perdón a los fanáticos de Onda Vaga, les mandamos un saludo, pero grande. Por ahí esta versión es mucho, la de la Liga tiene mucha más potencia. Compositor que por ahí, yo para mí siempre fue Spinetta más Bossa Nova, digamos, mezcló esto, una primera época muy jazzera y una influencia también de la música brasilera por un tiempo en que estuvo también viviendo en la selva y tocando. Siempre fue un trovador, viste, por debajo, no fue un músico de grandes recitales, muy conocido, viste, en un Uruguay muy candombero. El príncipe era un bicho raro. Bien. ¿No? Y terminó también, viste, sus últimos años en su vida de bohemio muy, muy tirado. También hay un documental que se ve en partecitas nomás la cocina del príncipe, no me acuerdo cómo se le viene el nombre, sí, que él se lo ve por ahí en una situación donde está vestido, pero realmente de harapos, de croto. Bien. Está vestido de croto en su casa, sí, es como todo muy simple, muy humilde. Y que hubo problemas ahí con su hija, que bueno, su hija en el último tiempo, Elio Pena, sí, además de ser dedicarse a la música, fue gran difusora de muchos de los discos, recuperó las primeras grabaciones, pero estuvo en contra de mostrar a ese príncipe ya en un estado de suma felicidad, sí, pero con poco, ¿no? Exacto. Era siempre mostrar al otro príncipe, al que estaba bien, que tampoco era un tipo muy normal, digamos, siempre con un humor y una dulzura que por ahí uno puede ver en sus letras. Este tema, por ahí con el cual cerramos, si se quiere, es en realidad un cover, una reinterpretación de un tema de Zita Rosa, otro músico uruguayo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Este último bloque estaría bueno dedicárselo de nuevo a Pablito, porque gusta mucho de Zita Rosa y gusta mucho de la música uruguaya. Es como un combo. Pablito Lesiani. Estuvo ahí corrigiéndome y riéndose de mí, pero se lo vamos a dedicar también. Bueno, dale. Está bien, aunque un se portó tema mal. Se llama Milonga para una niña de Zita Rosa y que está en el disco en su recital, ¿no? Es el único, uno de sus dos discos de él, ¿no? Particulares. Sus tres, no, tiene tres o cuatro discos, pero el disco, el único disco en vivo que tiene es al recital. Y si te parece, Tata querido, después de este tema te invito a bailar y dejamos el aire a proyecto petuñeros. Petuñero, a nuestro proyecto petuñeras. Nuestro proyecto Petuña se adueñaba ella del programa que sigue. ¿Qué le pasaba? Radionauta hasta las 12 sigue en vivo con Proyecto Petuña. Vamos a ir con el Príncipe Pena con este tema de Zita Rosa. Nos vamos a ir bailando. Pasó de Goyeneche a Tarantino, programa 68. Pablito Lesiani, gracias por estar ahí como siempre. A toda la gente que está detrás del vidrio también, muchas gracias. Eloisa, que se quedó acá adentro. Muchas gracias también. Si querés puedes mandarle saludos a la gente. Gracias. Yo le quiero mandar por las dudas, porque después siempre se quejan a mis alumnos de quinto de literatura que siempre me joden que no le mando saludos. Entonces quiero comprobar si escucharon casi a las 12 que les mande saludos. A las 11, perdón, estoy leyendo el reloj al revés. Bueno, y si se acuerdan también de que me confundí, mejor. Genial. Bueno, un gusto como todos los miércoles, Tata. Un gustazo, Evelina. Nos vemos el miércoles que viene. Y nos vamos, como siempre, bailando. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones. Se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Guacha. Hay una forma de amar y yo voy a improvisar. Con un matibitita, tararara. Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí,